Kanye West, pues, se descontrolaron. ¿Qué pasó ahora? Esta semana hay muchas cosas. Una que ya habíamos advertido y lo habíamos dicho, y es la demanda de los herederos de Donna Summer. Ya. Por el uso de la canción Sin Su Permiso. Hay que recordar que él sacó nueva música y entre estas nuevas canciones, pues tomó de otros artistas fragmentos. Sí. Por un lado Ozzy, por el otro Donna Summer. Entonces metió I Feel Love en su nuevo álbum. La demanda dice que el cantante y Ty Dolla Sign utilizaron partes instantáneamente reconocibles de su canción para su álbum colaborativo después de que la sucesión, los herederos, habían rechazado explícitamente su petición de samplearla. Los representantes, cuyo nombre de pila es Tyrone Jeffrey, de Ty Dolla y Day Yen, no pudieron ser contactados. Un abogado de la sucesión de Summer dijo que dejaría que la demanda hable por sí misma. Ok. ¿Él no había retirado las canciones? Sí, pero no importa. Se usó. La demanda está. Entonces supongo que al usarse y al haber tenido regalías. Sí, claro. Necesitan como, no pues tan chévere, pero deme lo mío, págueme lo mío. Solicitaron indemnización por daños y perjuicios y se pidió al tribunal que impida permanentemente a estas personas infringir los derechos de autor. Ok. Esa, me gusta meterse en problemitas. Y gratis. Sí. Y le habían advertido, no. Por y consciente, favor. Exacto. No es como que diga, ay, no sabía. Él sabía lo que se le venía. Él y siempre no le sabe. Importa. Por otro lado, él salió a decir que Adidas lo estaba demandando por $250 millones y supuestamente lo acusa de vender versiones falsificadas de su línea de calzado Yeezy. Sí. Hay que recordar que esta asociación finalizó en el 2022 de muy mala manera. Él igual dice que va a demandar, pero que igual lo están demandando. Muchas cosas alrededor. Dice que está lanzando colores no autorizados y que lo están demandando por millones de dólares al tiempo que no le paga por los modelos que llevan su nombre. Sí, por él lo vi. En apoyo a estas afirmaciones, compartió capturas de pantalla de lo que parecen unos falsos Yeezys, las famosas réplicas. Pero yo no creo que digas ese. O sea, enorme. Sí, no. Ganas de llamar la atención. Eso por otro lado. Y por otro lado, el señor Ozzy Osbourne habló por lo mismo. Ellos habían dicho en un comunicado que no querían hacer parte de nada que tuviera que ver con él, porque también usó fragmentos de la canción, lo llamó antisemita, y volvió y dijo, reafirmó, porque a veces uno dice, no, tal vez dijo, no, confirmó que él no quiere tener ninguna relación con el rapero. ¿Qué parece así? Que, ¿para qué? Dice, yo no necesito esto en mi vida, no necesito que nadie discrimine a nadie y que me pongan ahí en medio, simplemente está mal. Ya hay demasiada irritación en el mundo. Él no debería decir nada. Está mal si no dices nada sobre él. No quiero que ninguno de mis trabajos en cualquier forma se asocie con algo así. Sí, tienes razón. La verdad es que si no hay nadie que le aporte a uno algo positivo, Ay, amigo, puede ser el mismísimo Kanye West. Entonces, bueno, noticias de él. Vamos a ver ahora con qué sale. Vamos a ver cómo responden con las demandas. Ahí les estaremos contando. Escuchemos por ahora Green Day con esto que se llama All Love. Oh love, won't you rain on me tonight? Oh love, please don't pass. Don't stop when the red lights flash. Oh, ride, free ride. Won't you take me close? Recuerde que pueden compartir su frase de película. Hoy estuvimos hablando de esa frase de Christopher Nolan que le marcó de su propia película Batman. Estuvimos hablando con DJ en qué momento exacto sale más allá del multiverso. Para mí todavía. Cuando están en Avatar, cuando llegan y aterrizan. Yo también debo confesar. Yo no soy tan bueno para los superhéroes. No me ayuda, no me acuerdo de muchas cosas, no me concentro. Y es que hay mucha cosa, hay mucha oferta, entonces uno mezcla todo, es imposible no hacerlo. Sí. Por lo menos supe qué película era. Por lo menos ya uno sabe que es Batman. Sino que lo mandé lejos. O sea, yo sí sé cuáles son los de Marvel y cuáles los de DC, eso sí. Que son los mismos de Avatar. Que son los mismos de Avatar, exacto, y de Men in Black y todos ellos. Exacto, muy bien. Bueno, pero entonces, hablando ya en serio, pueden compartir esta frase de cine que nos ha marcado a todos. Hay otra que salió en Las ventajas de ser invisible. Sí. Que recibimos el amor que creemos merecer. Uf, esa es tremenda frase, te digo. Tremenda frase. Y la compartieron también, así que ustedes lo pueden hacer. Pueden compartir sus frases. Mientras tanto, nosotros llegamos con información importante. Cansados del olor a cigarrillo, olvídense de ese olor que tanto le criticaban con IQOS y Luma, una alternativa a fumar sin humo. Conozcan más en IQOS.com, llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva, solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulten las instrucciones y contraindicaciones de uso. Patrocinado por Coltabaco SAS. Estas son las mañanas en la X. Nos vamos con algo de música. Aquí está London Beach, la hace Fergie. Stay ready for this. No, de la mañana 17 minutos y nos llegan noticias del Reino Unido. Uno creería que a veces pasan cosas acá en Colombia que terminan en redes, y nosotros decimos muchas veces, imagínese perderse esto si viviéramos en Noruega, pero no solamente pasa acá, es más, ni siquiera los colombianos se atreverían a tanto. Ah, no sé, pero bueno, sí, está bien, voy a darles el beneficio de la duda. Esto es muy vergonzoso, lo que pasó, y pasó en el Reino Unido, en Escocia, ok. En Glasgow, Escocia, ya. Tiene que ver con Willy Wonka. Ay, no, no. Las imágenes son mucho mejor de lo que les vamos a contar si se las encuentran por ahí en redes sociales hoy. Pero resulta que en Glasgow, Escocia, se había prometido un espectáculo inmersivo del universo Willy Wonka. Esto, que pues es riquísimo y qué maravilla, claro, poder tener la oportunidad después de uno ver las películas. Dice, ay, bueno, voy a llevar a mis niños para, claro, que disfruten el show. El show se llama Willy's Chocolate Experience, previsto para los días 24 y 25 de febrero en Glasgow, Escocia. Su anuncio prometía incluir fuentes de chocolate, actuaciones de Oompa Loompas reales y experiencias interactivas inspiradas en el universo de Charlie y la fábrica de chocolate. Hasta ahí todo muy bien. Las entradas costaban 40 euros. Pues no era tan barato. Y el arte tenía inteligencia artificial, lo que iba a pasar adentro. Un viaje lleno de creaciones maravillosas y sorpresas encantadoras en cada paso. Suena fantástico. Todo. 170 mil pesos. Partamos que no es barato. 170 mil pesos la boleta. Ahora uno dice, listo, si esto va a ser tipo, no sé, el Circo del Sol, una cosa así, pues los pago, todo bien. Está chévere. Sí. Lo que se encontraron los asistentes al espectáculo en el escenario Box Hub, el espacio de eventos de Glasgow, se encontraron con una instalación bien pobre. 20 sillas de plástico, estas Rimax, un par de mesas, un castillo inflable a medio inflar, se estaba desinflando. Lo peor de todo es que ni siquiera había chocolate. Por ningún lado. Comentaba uno de los afectados, un padre que se había hecho 2 horas de trayecto desde su casa hasta el lugar para llevar a sus hijos a esta prometedora experiencia. Y es que todo sonaba muy bonito, pero claro, las fotos de los Oompa Loompas... No, es terrible todo. O sea, yo sé que es horrible. O sea, me da... Es como, no sé, ladrones. Esta fraudulenta experiencia inmersiva también contaba con sus propios Oompa Loompas, pero no eran llegados de alguna isla ni tenían remotamente nada que ver con los personajes que en la más reciente entrega encarnó el actor Hugh Grant, ¿no? No tiene nada que ver, disfraces a medio hacer, no. Como de afán, bueno, no en sé, fin. Yo creo que acá no, o sea, yo creo que acá con los recursos que se tienen, los pocos recursos, se haría algo mejor, es que eso es... Sí, es muy vergonzoso. Sí, se ve vergonzoso. Seguramente hoy van a encontrarse por ahí las imágenes que están rotando en X, en Twitter, y pues la verdad es que nada, algo bien chistoso. Dirty Pop. De las cosas que siempre he hecho en radio y aprovecho, mi amor, por la radio, siempre me río. Es una gran canción. Gran canción. Es una gran canción y celebramos que en 1984 el gran Vincent Price, si usted vio El joven Manos de Tijeras, Vincent Price es el papá de él, de Edward. Muy es bien. Este señor que cae, que muere. Gran voz. Y es uno de estos personajes inolvidables del suspenso y del terror en su época, en los 70, en los 80. Así que maravilloso. Y acá seguimos ya en esta última media hora dándole la bienvenida al más grande. ¡Ay! Con los más pequeños. Con literal, mis, es con el más grande. Mis umpalumpas. Los tenía en Escocia en un evento, pero no, no alcanzaron. No, pero no alcanzaron a llegar. No sé qué pasó con ese evento. Creo que le fue bien. ¿No? Pues ¿viste salió las mal, imágenes? Como el meme. Ay, salió mal. Ese fue el Fire Fest de los niños de Escocia, ¿no? Sí, sí, sí. Qué fantástico. O sea, es terrible, sí, es terrible, sí, sí. Pero una gran analogía. No. Todo lo que pudo salir mal, salió peor, ¿no? 40 vergüenza. Es euros. Una vergüenza. 40 euros costaba. 170 mil, miramos la boleta. No. Y es que, eso. No, ahora todo así. Evidentemente, además del costo que estaba elevado, claro. Es que no... Te voy a decir una cosa, yo sé, en todo sentido, adulto, lo que sea, engañar está mal, pero a los niños, es que yo creo que van a recibir el triple castigo si pasan en la vida justa del dharma, karma, lo que sea, a niños. No, algo va a pasar, porque es que... La vida tiene que enfocarse. Todos esos papás se unieron para demandar, entonces alguna vaina tiene que pasar. No, sí, la empresa que lo creó. No, yo por ahí veía esos videos, además que se inventaron un villano terrorífico con una máscara toda plateada que salía y asustaba a los niños apenas llegaban. Ya los niños llegaron traumatizados a esa vaina. Salía detrás de un espejo, además. No, ponían a los niños dizque a mirarse al espejo antes de entrar, y el man salía detrás del espejo. Ya que es esta crueldad tan horrible. Más cruel aún, no hubo chocolate. O sea, no había chocolate. Un evento sobre... Además, a veces pasa. Además, la gente de Wonka debería también demandar. Demandarlo, claro, porque la gente, están lucrando. O sea, los que tienen los derechos. Eso es una marca, y aparte los derechos de el estudio cinematográfico, todo el mundo debería caer a demandar a esa gente por ampona. Si no saben de qué les estamos hablando, un show en Glasgow, Escocia, sobre Willy Wonka salió mal. Muy mal. Pésimamente mal. Ofrecieron, lo que les digo, es como el Fire Fest. Ofrecieron un festival divino con una cantidad de cosas, inmersivo. Y cuando la gente llegó encontró tres sillas ahí. Bueno, ahí estamos. Ay. Hablando de cine. Sí. Porque más temprano compartimos la frase que para Christopher Nolan ha sido importante en su carrera, y que es una frase... Que no vaya a ser la misma mía. Yo creo que va a ser la ¿también? De Batman, el caballero de la esa es mi frase favorita del cine. Entonces, o tú mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Esa es mi frase favorita del cine. ¿Qué película es? Estoy de acuerdo con The Dark Knight. O sea, la de la segunda, ya. La del Joker, sí. Es la frase que cierra la película, es la última frase. Es que el DJ se sentó a explicarnos, es que Andrés y yo, tú sabes que somos... Cruzamos el chavo, películas. Es cuando el chavo le dice claro. A Flash que justo cuando va llegando a Avatar, sí. Que exacto. Entonces, le estuvimos preguntando también a nuestros oyentes las frases sí. De cine y queríamos compartir contigo, entonces tú a ver, estás... A ver. De esa es la misma. Mira, sí. Por acá tenemos Corazones del Hierro. Los ideales son pacíficos, la historia es violenta. Ok. Sí, es verdad. Nice. Además, cuando renunciamos a algo, también ganamos algo. Past es Lives. Ese es reciente. Esa no la he visto. Perder es ganar un poco. Claro. Maturana. Esa es la película de Colombia. Sí, claro. Es, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo. Todos los días. Gran filme. Colombia, The sí, Movie. Ya, siempre. Quienes nos aman jamás nos dejan. Sirius Black, Harry Potter, ok. Hay varias. Sí. No, es que yo le tengo harterita a Harry Potter. Algunas cosas. Por favor, algunas cosas. El micrófono. ¿Por qué? Ya despidamos. ¿Qué? ¿Por qué? No tengo derecho a tener mi opinión, Dayana. ¿Pero por qué no le gusta? Yo también me he quedado dormido en todas. No, yo ni siquiera es que me la haya quedado dormido. Este programa, ya voy a salir. No sé. A ver, sabiendo que son grandes libros por encima de las películas incluso, porque claro, son muy, y creo que van a volver a hacer toda la saga de Harry Potter otra vez, ¿no? Sí. Luego algo quedó mal hecho. En series, ¿no? Correcto. Claro no luego algo, luego algo quedó faltando, de todas formas. No, te voy a decir lo que quedó faltando. Plata. ¿Quieren más plata y quieren explotar más la marca? Ya, sí, pero no quedaron mal hechas. Pero tú como fan de Harry Potter, ¿hay necesidad de volverlas a hacer? Sí, estaría bien. Ah, ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, algo hace falta. Me encantaría ver la historia otra vez. Pues vuelve a ver las pelis. Sí, pero no. A mí me parece que ya después de Daniel Radcliffe, ya fue Harry Potter. O sea, que volver a rehacer. Además, no es que hayan pasado como 30 años, 40 años desde Harry Potter como para volverlas a hacer otra vez. Sí, yo ayer tuiteé algo y a nivel local e internacional y es productoras de televisión y cine. Cualquier remake o cualquier nueva versión de algo que ya pasó no va a ser exitoso. Eso porque yo le tengo fe y esperanza 28 años después y después 28 siglos después. Claro, pero es que eso es una secuela, no es un remake. Exacto. ¡Ay! Es una secuela, entonces hay secuelas que sí salen bien. Claro. ¿Te leíste los libros? Los remakes de Harry Potter, sí. Los dos primeros. Culpable. Ya. Pero vuelve y juega. La defensa, gracias. No creo, es que yo creo que el tema es ese. Yo no te aguanté más del segundo libro de Harry Potter, no era para mí. Entonces, tipo de lectura, completamente. Vi las películas como por cultura popular, me parecieron películas muy bien jaladas, muy bien hechas en su momento, una saga muy chévere, pero no soy tan fan de los personajes, es eso, ¿no? Como si lo fui del Señor de los Anillos, por ejemplo, y del Hobbit, que sí son como más de mi estilo. ¿Has leído algo de ellos? Sí, claro, yo me leí desde el Hobbit, por ejemplo, el bestiario, el Hobbit, o sea, Tolkien es... Hijo de Sandur, del bosque oscuro de Hansín. Entiendo. Pero de nuevo, por favor, gracias. Pues no me vayan a echar la madre. No, tampoco. No estoy diciendo que sea malo Harry Potter, para nada. Este es Spider-Man, vamos a ver si te gusta. A ver. Solo es eso, Miles. Es un salto de fe. ¿Ese es de Spider-Man? Yo no me acordaba. La de Miles Morales. Ah, ok. Sí, porque la más famosa de Spider-Man es la clichesuda. Todo gran poder requiere una gran responsabilidad. Correcto, sí. Enseñanza. Tarde o temprano te darás cuenta, al igual que yo, de que hay una diferencia entre conocer el camino y recorrer el camino. Oh, vaya, esa está buena. ¿Esa de cuál es? Matrix. ¿De Matrix? De Matrix hay buenas. Sí, mira tú. El artista miente para mostrar la verdad, el político para ocultarla. Oh. ¿Película? Venganza. Venganza. Sí, señor. Mira, hay una cantidad de frases que yo no me acuerdo. No, hay hartas. Uno va encontrando, así que ustedes... Sigan. Cierto, pueden seguir escribiendo su frase de cine. Colombianas tienen también. Sí, está bien. Uy. ¿Para qué zapatos si no hay casa? Sí. Ahí le queda su taza pintada. Raúl, hermano. La prensa. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. How many times did I baby, you make a mess of me? Un día como hoy. En Mañanas X. Un día como hoy. Hoy llegó Catalina Cata. Blanco se ha sentado con nosotros. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Qué bueno que pasas a visitarnos. Ellos le hacen barra a todo el mundo. Ellos son unos vendidos. Los presto. Son unos vendidos. No, es que nosotros queremos saludarlos aparte de nuestros espacios regulares. Sí. Y pues ya que estás acá, qué bueno tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Venía en un trancón tenaz. Sí, ¿por dónde? Hace el reporte del toda la autopista, cuando uno ya va a pasar el puente del 82, ahí me demoré 20 minutos pasando. Tan lejos, tan cerca. Siempre, siempre, sí. Siempre tenaz. Pasa eso. ¿Cómo va el programa? Bien, ¿sí? Está lindo. Muy de bien. 5 a 8, a las 7 el extra con Cami, va bien. Todo perfecto. Estás guapa, estás guapa. Ay, muchas gracias. ¿Tienes una cita? Puede ser. Esa es la respuesta que quería. Así que espérate, la cogemos a preguntas cuando terminemos programa. Hoy hemos estado hablando de frases de cine. Ok. Favoritas. Uy. De una así, pa. La que se me viene a la cabeza de una, Toy Story. Al infinito y más allá. Esa no la escribieron. Ah, mira, ¿verdad? Sí, esa la dijo. Claro, porque la de Cata es una frase alegre. La mayoría de gente de pronto está pensando en una frase reflexiva, claro, profunda, trascendental. Y no, está bien también, esa ¿no? Esa es la frase. Muy de mi generación, además, Toy Story. Claro. Sí, crecí con eso. Bueno, voy a hacer esa pregunta. Ayer, no, tú la hiciste. ¿Cuál? Sobre lo que estábamos hablando ahorita de no volver a hacer remakes ni nada de eso. Ah, sí, que no salen bien esos reboots, estas partes como, no sé, Metástasis que se hizo de Breaking Bad y demás. Y bueno, un montón de cosas que han hecho, eso jamás sale bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿No harías más? Sí, hay cosas que ya hay que dejar morir. ¿Tú, a ti te gusta Harry Potter? Sí. ¿Viste que va a volver a salir? ¿En serie? Sí, me gusta mucho. ¿La verías? No, porque me daña la original. Gracias, Catalina, gracias. Ahí está, ¿viste? ¿Ah? Ahí dice en el libreto. No, ahí dice en el libreto, entra Catalina. Entra Catalina, le da la razón a Uribe. Uribe le devuelve el gracias y se ponen de acuerdo al aire para que afuera parezca que natural, que son amigos, natural que se orgánico. Si se quieren. Mañana es 29 de febrero. Tengan cuidado, no mentiras, mañana tenemos un día además para hacer muchas cosas y mañana vamos a tener algo muy chévere acá. Descansar. Para que estén ahí. Hay que venir, sí. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué pasó ahora sí, un día como hoy? Ahora sí, un día como hoy, en 1983 sale a la luz War, el tercer álbum del grupo irlandés U2. ¿Y sabían que ese fue el álbum que tumbó del número uno al Thriller de Michael Jackson en ese momento? Okay. Aparte de eso. Y esta canción fue el primer sencillo oficial de ese álbum. Se llama New Year's Day de U2.